Mi distinguido amigo, solamente dos letras para agradecerle cordialmente su amable carta del pasado 24 de abril y la documentación que con ella me envía. Veo a través de ella su preocupación por el problema social y la atención que la Iglesia debe prestarle. Me atrevo a recomendarle por ello que lea usted la última encíclica de su santidad Juan Pablo II, Centesimus Annus. Encomendándole en el Señor, le saluda... El cardenal Suquía. Pues. El cardenal Suquía directamente. Sí. Mira. Y. La revista. Sí. Ahora me parece que. Bueno, un remanente disperso. Conservación de las prácticas apostólicas. Como hemos señalado, estos grupos aparecen bajo muchos nombres distintos, a raíz de su asociación con los herederos de los primeros judíos cristianos del siglo I. Algunos individuos y grupos llegaron a comprender mejor las doctrinas y tradiciones de la primitiva Iglesia. Las medidas tomadas contra ellos por las autoridades religiosas y por el Estado variaban en su eficacia, pero ninguna pudo erradicar a los adeptos que se aferraban profundamente a sus creencias. Los creyentes dispersos conservaron vestigios de la verdad de la Iglesia primitiva. Tildados de herejes, exiliados, detenidos, a veces torturados y al final sometidos a una muerte violenta, estos individuos sobresalientes persistieron hasta el final. En el próximo capítulo veremos cómo se preparó el escenario para los dramáticos tiempos posteriores. La luz de un pequeño grupo de creyentes apostólicos, que apenas se había dado unos destellos de la Edad Media, estaba a punto de arder con más fuerza. Pero sobre todo, acentúa donde has visto esto de estos primitivos pero judíos. A raíz de su asociación con los herederos de los primeros judíos cristianos. Judíos cristianos. Del siglo I. Ahí está la cosa básica. Ahora quieres leerme estos versículos. Esto es Mateo. Mateo 2. ¿Y cómo fue nacido Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes? He aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea. Porque no, así... ya basta. ¿Quieres acentuarlo antes de esto del principio? ¿Dónde está? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Ahora, el mensaje que tengo aquí preparado. ¿Quieres? Los chuletas cristianos de Mallorca. Muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret, llegaron a las Islas Baleares muchos israelitas. La mayoría eran de la religión de Moisés, pero unos pocos seguían las sencillas enseñanzas del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Eran obreros, gente pobre. En estas islas del Mediterráneo encontraron paz y trabajo. Los seguidores de Moisés se dedicaron al negocio, a los estudios, etc. Y tenían sus sinagogas. Pero los seguidores de Jesús se limitaban a trabajar, pero se sentían tan israelitas o judíos como los seguidores de Moisés. Todos juntos con los nativos de las islas vivían en armonía. Y los seguidores de Jesús, no necesitando sinagogas, se reunían en sus propias casas, pasando las enseñanzas de Jesús de padres a hijos de forma oral. Una de estas pocas familias ha sido la mía. En la actualidad conozco algunas personas que han pasado por lo mismo. Pero algunos siglos después, y con las llamadas conquistas de las islas, llegó el llamado cristianismo católico con la Inquisición, y en particular aquí en Mallorca, empezó la triste historia de persecución, robos, crímenes, etc., para todos, judíos o no, que no querían hacerse católicos, secta que no tenía nada de cristiana. Y así se empezó a llamar a los judíos chuetas como desprecio, burla, etc. Pero las hogueras no pudieron acabar nunca con los seguidores de Moisés y de Jesús de Nazaret. Nosotros, como seguidores de Jesús, cristianos de Cristo, somos su iglesia. Y Cristo nos enseña ser pacíficos, nada de militarismo, ser bondadosos pero no tontos, ser amigos y nunca enemigos de nadie, tener siempre presente la oración, apartar de nuestra mente el odio, el egoísmo, envidia, maldad, etc. y trabajar para ganar el pan y no hacer negocios para hacernos ricos, ya que no se puede servir a Dios y al dinero. Además, el amor al prójimo no permite explotarlo. Ser pues obreros, ser pobres, para poder ser de verdad apóstoles de Cristo, sacerdote de Dios, procurando siempre vivir una vida espiritual, hacer de nuestra casa con la familia un verdadero templo y enseñar a nuestros hijos el sencillo evangelio de Cristo y contarles nuestras propias experiencias. Comprendiendo muy bien todo esto, vemos que nosotros ahora, como iglesia pobre de Cristo, formada por obreros y obreras, chuetas o no, somos la única y verdadera iglesia cristiana. Seguramente que en el catolicismo y protestantismo hay personas que tratan de seguir a Cristo. Nosotros no juzgamos a nadie, tampoco hacemos propaganda para ganar socios, etc. Pero sí que tratamos de dar las ideas claras a la humanidad para que busque de verdad en su corazón, en su propia vida, a Cristo. Vemos con tristeza que otros grupos cristianos en el Mediterráneo, en Roma mismo, fueron entregados a las fieras del circo. Otros que quedaron vivos fueron dominados, suplantados por gente rica. Y así nació el Vaticano con jefe o papa, su jerarquía, etc. Mucho tiempo después salió de esta organización religiosa el protestantismo de Lutero. La iglesia pobre de Cristo somos el renacer del cristianismo primitivo, tan celosamente guardado por nosotros, descendientes de los primeros israelitas que vieron, escucharon y siguieron al sublime maestro Jesús de Nazaret, el Cristo. Cayetano Martí, junio de 1991. Esto Juan, si quiere llevártelo, después ya están preparados. No sé si habéis visto lo de ayer que me dio la noticia que eres tú, Castro. De esto de la tele, este programa que yo veía que no salía porque había toros y qué sé yo, pero después salió. Espiral, lo digo bien. Sí, sí. ¿Eh? Sí, lo viste. No lo llegué a ver porque ya caí. ¿Vosotros? Yo tengo gato. ¿Eh? Tengo gato. Y no. Venga, habla tú. No, es que no le vi mal, pero tengo gato. Ah, no, no. Bueno. Que es sobre judíos, los cristianos y los árabes. Exacto. En Granada, Córdoba, todo esto, Sevilla, en fin. Pero ayer nos presentaron la cosa tan sencilla y tan clara como digo yo aquí en este mensaje. Hasta se habló de comida que resulta que el cabello de ángel es traído de del Islam, de los árabes. Pero ayer se decía, porque salían varios personajes judíos y del Islam, que en la sinagoga o en la mezquita entraban y salían unos y otros y hasta se regalaban poesías y en una palabra se vivía en paz, en armonía. Y esto es lo que pasó aquí durante siglos en las Baleares. No es raro, pues, que encontremos Toledo, las sinagogas, las mezquitas, en España mismo, en cuantas partes que vemos que judíos y del Islam. Pero también ya algunos cristianos, porque hubo un rey, lo citaban ayer, no me acuerdo ahora cuál era, que tenía las tres religiones, aquellas tres llamadas culturas, en armonía. Después han venido individuos con estos, que diremos, intereses creados, y y adultos rompiendo esta armonía, y hoy vemos que hacen pelear ahí a los árabes con los judíos, y sin embargo lo primero no era así. Dice aquí de unos reyes magos, bueno, eran unos magos, buscan al Jesús que tiene que hacer, seguro que aquellos eran lo que hoy llamamos astrólogos, pero no eran judíos, venían de otra parte, de otras partes, pero querían conocer, adorar. Esto de adorar son palabras también arregladas, desdiversadas, pero dar un homenaje al rey de los judíos, aquellos que no eran judíos, entendiendo que por rey era el Cristo, era el Mesías, que ahí después hubo la gran equivocación de que unos esperaban aquel Mesías materialista, la guerra, y resultó que no era así, sino que era el Mesías espiritual. Para muchos esto no le chocó muy bien. Pero volviendo a este caso, diremos ya concreto, de España, de el Islam, yo creo que en muchas partes de España, personas de la península sí podrían decirnos, a lo mejor hablando con sus abuelos, tras sacar algo, de que se tiene memoria de que se vivía en paz entre estos judíos y árabes. En Palma, no sé si a veces os he explicado, que me parece que sí, pero vamos, ahora me viene bien, tenemos el temple, no sé el nombre del temple, porque cuando vino con el rey este de la conquista, todo esto, y viene la Iglesia Católica, la Inquisición, y vienen los templarios, y de la casa principal del rabino, rabinato, la sinagoga mayor, diríamos, la convierten ellos en su cuartel general, y mataron a mucha gente y les quitaron la tierra, las casas y tal. Pero después vemos que la iglesia de San Miguel era la iglesia de los árabes, la mezquita. Y os he dicho alguna vez de que, y para los que no estaban presentes, que si vais a la iglesia de San Miguel, a mirar la fachada, os alejáis un poco y veréis el minarete donde se ponía el sacerdote, que tiene su nombre también, a la hora de la oración, cada tarde, a la puesta de sol, a la oración, pero desde el minarete en voz alta hacia la ciudad. Claro, la Iglesia Católica después tuvo que hacer ahí encima una especie de pirámide para darle forma de campanario, y ahí vemos el pegote de yeso o de cemento ahí encima, que no pega con la mezquita. Pero se cuenta que hace unos pocos años en la prensa se hablaba de esto, del castillo de San Vida, porque se había pasado de unos a otros, se había vendido y tal, y hasta el momento de que se convierte en un hotel actual, porque si no lo han vendido debe ser un hotel San Vida. Y entonces se cuenta que la hija mayor del dueño, que era un árabe, mientras los demás estaban luchando por Santa Ponce contra los invasores, aquella, la hija mayor, por no caer en manos de los invasores, se tiró de la torre más alta de San Vida, pues tenemos el castillo de Benver, tenemos la catedral, que también era sinagoga y se convirtió después, fueron ensanchando la cosa, y delante, Capitanía, Palacio de la Almudaina, que yo creo que no han cambiado ni siquiera el nombre, porque es estrictamente árabe, Almudaina, no sé qué significará esto, pero tendrá su sentido. Bien, entonces vemos que si cogemos esto y acudimos a la carta de este cardenal que escribe el secretario, ¿quieres leer el trozo del final, este que dice que te recomienda? Veo a través de ella. Me atrevo a recomendarle por ello que lea usted la última encíclica de su santidad Juan Pablo II, Centésimus Annus. Porque se interesa para las cosas que dice. Veo a través de ella su preocupación por el problema social y la atención que la Iglesia debe prestarle. Muy bien. Entonces, ¿qué se puede decir a este hombre? No nos entiendes, amigo. Te estamos hablando del cristianismo primitivo, de la Iglesia verdadera. Sois vosotros que tenéis no que leer la encíclica, sino ponerla en práctica. Hace más de 1000 años que domináis Europa y el mundo, y tendríais que haber hecho esto ya y no tener que acudir a estas tonterías que dice el Papa Católico estos días, y está la prensa hoy en Polonia, y ¿quién me ha enseñado una copia? Tú, Miguel. Sí. ¿Quiere leerlo? El Papa defiende en Polonia el capitalismo, afirmando que la propiedad privada no es un robo. El Papa Juan Pablo II justificó ayer, sin ambigüedades, el capitalismo y la propiedad privada de los medios de producción en la localidad polaca de Białystok, señalando, sin embargo, que se debería construir una sociedad justa. Muy bien. Entonces, Miguel, esto mismo, ya, si quieres, le dices a este señor su guía, pero ¿qué confusión estáis dando al mundo? ¿Quién? ¿Quién puede enriquecerse? Si tú o vuestro papa, vuestro jefe, defiende el capitalismo, ¿quién puede enriquecerse, hacerse capitalista? Simplemente trabajando, como hago yo mismo, puedes decirle tú. A no ser que sea a costa del trabajo de otros. ¿Y cómo encajáis vosotros el mandamiento de Dios? De ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que no quieres para ti, no lo quieres para los demás. ¿Te das cuenta, amigo, su guía o el que firma, que es... Parece que es su guía. ¿Eh? Sí. Él mismo firma. Parece que es su guía. Bien. Arriba está el presidente. No está, te das cuenta, amigo, no os dais cuenta que han pasado muchos siglos y este cristianismo sencillo que trajeron a España, a Europa, al Mediterráneo sobre todo, ya veis lo que digo aquí en el mensaje, estos grupos que llegaron ahí, boom, aplastados, estos cristianos dados a las fieras, otros se salvaron, y se podría decir por pelos, porque claro, los romanos también necesitaban esclavos, criados y criadas, y ahora viene bien, también. Y se le podría decir, cardenal, su guía, ya dirás a este papa, ¿qué clase de capitalismo practicaba estos días. Esta pobre mujer que estaba limpiando dentro de un avión y al terminar el trabajo va para salir. Claro, me habían tirado la escalerilla, se ha caído, el golpe ha sido fatal, mortal. Esta mujer muerta. La prensa hoy habla de esto. Ahora los sindicatos van a buscar si te hacen pitos y flautes y lo que queráis. Pero un accidente de trabajo. Una mujer de limpieza. Es necesario ser muy tontos por no comprender todo esto. ¿Y cuántas mujeres encontraremos en Mallorca mismo que manejan negocios, manejan millones? Ahí tenemos el capitalismo. Y después quieren hacernos ver que esta pobre mujer que ha muerto en accidente de trabajo pertenece al mismo cuerpo de Cristo que aquella gente que amasa millones. ¿Qué clase de cristianismo están predicando esta gente? ¿Quieres leer este final cuando yo digo la iglesia pobre es sueta o no? ¿Lo tienes? Más o menos. Viendo todo esto, vemos que la iglesia ahora... Comprendiendo muy bien todo esto, vemos que nosotros ahora, como iglesia pobre de Cristo, formada por obreros y obreras, chuetas o no... Ahí está. Somos la única verdadera iglesia cristiana. ¿Chuetas o no? Gente pobre, gente trabajadora, obreros y obreras. Que cuando... acudimos a Cristo, nos convertimos de verdad en apóstoles de Cristo, en sacerdotes de Dios. Quieran o no quieran, los mandamases de todas las religiones, y principalmente estas llamadas cristianas del catolicismo y protestantismo, que estas jerarquías, estos cleros de seminario, no tienen nada que ver con el cristianismo de este rey de los judíos que nació en Belén, en Nazaret. No tienen nada que ver. Pero nosotros si queremos, sí que tenemos que ver, y mucho. Los italianos, con esto de la magia y qué sé yo, tienen unas frases que a veces las he oído en películas americanas, ¿eh? Es cosa nuestra. ¡Es cosa nuestra! No se trata de polemizar con la Iglesia Católica, ni los protestantes, ni testigos de Jehová. No se trata de esto. Se trata de hacerles ver que somos nosotros la iglesia pobre, la de Cristo. Ellos son organizaciones religiosas que se basan en estudios y sobre todo en poder político y dinero, que no tienen nada que ver con el carpintero de Nazaret. Y esto es lo que tenéis que decir los que vayáis a la radio el lunes, sin polemizar con nadie, pero dar la idea clara. Somos la iglesia de Cristo, caiga quien caiga. Si tenemos a Cristo, claro. Si tratamos de estar en y con Cristo. Pero no hay más. Y para esto no se necesitan estudios. Señores de las religiones, catolicismo, protestantismo, ya que se basa en la Biblia, el judaísmo, no tienen absolutamente nada que ver. Y de estar ahora aquí presentes aquellos rabinos que vinieron aquella noche, que algunos lo recuerdan como Castro y José Jaime, me parece que aún no estaba allí, de estar ahora presente, les diría: no os dais cuenta del ridículo que estáis haciendo en el mundo con la Biblia, con la Torá, hablando en nombre de Dios, de estos mandamientos sagrados de no robarás y sobre todo no matarás, y almacenáis armas de los americanos que os traen ahí en Israel. ¿Qué es esta barbaridad? El ser o no ser, estamos o no estamos con Dios. Cuántas veces he discutido por allí, y a veces personalmente con alguno de vosotros, de que, y esta mañana mismo con Tomeu, el nombre es lo de menos. El que nos ha creado, este que nos ha creado, este o esta o esto, lo que queráis, le llamamos Dios. Yo le llamo Dios, le llamo Padre, le llamo Creador, ¿eh? Y llamarle papá o mamá sería igual. Este que dirige el infinito universo nos da a comprender las cosas de la vida, nos da a entender de que todas las religiones son una tomadura de pelo, nos dan a entender la vida misma, las enseñanzas, todo esto, pero es Dios. Los animales no estudian nada y están con Dios. La religión verdadera, la iglesia pobre, es necesario todo esto ahora, porque hay la religión de los ricos. Hoy hay un escrito en el periódico que parece que cantan victoria. Ya no hay izquierda política. Ha fracasado el socialismo, el comunismo, el marxismo. ¿Dónde está? Ya ha fracasado todo esto. Bien, bien. ¿Acaso te crees, amigo, porque después firma abajo, filósofos y historiadores, escritores, y son hombres de estudio? Pero no os dais cuenta, señores del estudio, que la injusticia sigue y está en pie. Entonces, ¿por qué cantáis victoria? Porque sigue la injusticia. Porque antes había un movimiento obrero, un socialismo, un comunismo que trataba de arreglar esto de la injusticia. Muy bien. Este movimiento fracasa, pero sigue la injusticia. Y lo chocante es que Europa y América, las dos Américas, la del sur, la del norte, se basan en el llamado cristianismo. Claro, es el catolicismo y el protestantismo. A veces hemos discutido por aquí que vemos un poco de diferencia en estos países de mayoría católica y estos países de mayoría protestante. Vemos un poco de diferencia social, cultural, si queréis, en fin. Vemos una España, Francia, Portugal, Italia, mayoría católica, hecho una porquería. Después ya Suecia, Suiza, Noruega, Holanda, Alemania, en cierto punto, Inglaterra, y hay un poco de diferencia. Después vamos a la América dominada por el catolicismo, y Venezuela, y Perú, y Chile, y Buenos Aires, Argentina, y tal, y México, y tal. Después Norteamérica dominada por el protestantismo, un poco de diferencia, pero fallo total entre ambas partes, injusticia total. ¿Por qué? Porque el cristianismo no ha sido predicado así como decía el maestro. Lo han predicado a su manera, los sacerdotes católicos, pastores protestantes. El maestro dice bien claro: por sus frutos los conoceréis. Aprended de mí. Y él trabajaba. Tenemos que predicar trabajando, no viviendo del cuento y a costa de los demás, porque entonces los demás lo ven, por sus frutos los conoceréis. Y tenemos en España mismo tantos millones de católicos nominales, y podríamos decir que si hay, supongamos que digan, hay 30 millones de católicos y hay 1 millón de protestantes, supongamos, tendremos que decir, bueno, pues hay 30 millones de ateos. Porque si os dais cuenta, en Palma mismo, si habláis con protestantes o con testigos de Jehová, y después con gente católica, veréis que donde hay más ateísmo es en la gente que va a misa. Los protestantes o los testigos de Jehová, por lo menos, dejemos ahora si hay un fanatismo, lo que queráis, la idea la tienen más clara. ¿Y qué estamos defendiendo? No, estamos defendiendo simplemente el cristianismo de Cristo, no los ismos religiosos, mucho menos. Y entonces vemos ya de una forma clara, yo lo he visto en mi vida, que no era el momento, en muchos momentos de mi vida, no era el momento, pero ahora sí, ha sido el momento, y salió como por arte de magia, que no hay nada de magia, pero esta cosa que decimos es la iglesia pobre. ¿Dónde están dos o tres congregados en mi nombre? No sé si ha venido Luis, está por aquí. José Luis. ¿Eh? José Luis. Sí. ¿Dónde está? ¿Quieres acercarte por allí? Es que está en el baño ahora mismo. Ve. Ahora bien. Dos o tres congregados en mi nombre. Allí estoy yo, dice el maestro. ¿Sí? Dos palabras solamente de lo que has hablado estos días con este señor, que yo no sé qué es. ¿Secretario qué es este? Es el notario. ¿Eh? Es el notario de allí del obispado. Habla. Si tienes que beber un poco de agua, bebe agua antes. No te asustes. Nada, que fui a verlo porque me había escrito, me llamó por teléfono para que fuera a verlo y tal, ¿no? Hoy en día, pues, por una cosa y por otra, pues, nunca pensaba y fui el jueves a verlo, ¿no? Y nada, me dice cómo estaba, en fin. Habló un rato de mi vida, de lo que yo de que trabajaba y, bueno, que tenía mi hermano, tal, que no tenía novia, y, en fin. Y nada, luego vino así, digo, yo tenía ganas de contárselo, digo, pero según cómo vaya, pues se lo contaré, según no se lo contaré, ¿no? Y vino y me dijo, el otro día me dejaron una revista me dice él. Y habla de una tal iglesia pobre de Cristo, ¿no? Digo, sí. Digo, salió este mes de mayo, la revista está más allá. Y dice, ¿y esta revista que es que se publica aquí? Digo, sí, está cada mes. Y nada, empezamos a hablar de aquello, le digo, ¿y qué te ha parecido? Dice, ah, muy bien, habla muy claro de las cosas estas y tal. Y bueno, hablas un rato de esto, y más que nada lo que pude sacar de conclusión es que aunque él está ahí dentro, en lo que es la Iglesia Católica, parece que no está dentro, o sea, parece que está más bien fuera, aunque claro, esta persona pues, si ya sus ideas pueden cambiar, y de esta cosa pues creo que no se saldrá, porque ya está metido en todo esto y es su trabajo. Ahora sería dificilísimo o bastante difícil que encuentres otro trabajo y que se pudiera solventar la vida, ¿no? Lo que le pueda quedar. Y además que lo que me asombró es que todo fue como muy armonioso y, en fin, yo lo vi como muy bonito, ¿no? Aquella charla que yo pude tener con él. Y nada, hablamos de todo esto, me dio recuerdos para todos vosotros. Y un saludo también. Y lo que luego también me asombró es que, bueno, aparte de darle la mano, pues me dio un abrazo, pero casi me chapó con él, ¿no? Y me quedé asombrado, ¿no? De esta persona. Pero además, creo que también es muy sencillo y es una persona, por muy notario que pueda ser o muy alto cargo, se le veía de muy buena fe. Sobre todo, yo creo que puede ver, ¿no? ¿No te dijo que cuántos éramos y cosas? Ah, bueno, también me preguntó cuántos éramos, cuando nos reuníamos. Él le dice que, bueno, solíamos ser una docena o hasta 15, 16, según. El número variaba porque, claro, la gente va cuando puede, ¿no? Y se interesó por mí, por mi persona. Se interesó, bueno, más que... También le comenté, bueno, a Cayetano le comenté una vez que fui a verlo, ¿no? Y que bueno, que de parte de Cayetano le daba recuerdos para él, ¿no? También preguntó quién era Cayetano, dónde vivía, cómo vivía. Digo, bueno, pues estás casado, tiene una hija, tiene una nieta también. Digo, también vive, su hermano vive con él en su casa. Y digo, bueno, y me ha dicho también Cayetano de parte suya que cuando quieres ir a verlo o quieres ir a las reuniones que hacemos, pues que estás totalmente invitado, que su casa está abierta para ti. Y bueno, yo te digo, dice, a ver si me vienes a ver más a menudo porque quiero que esta amistad sea de cada día más fuerte y bueno, en fin. Ya. Entonces. Ya. Bueno, hablamos un buen rato porque claro. Ve. No, que rebobina la cinta y ahora poco a poco así saldría, pero bueno. Pero. ¿Os dais cuenta del detalle? En mallorquino se hay unas palabras, ¿cómo se dice esto? María, sustopes. ¿Hay algo en mallorquino antiguo? Tornase sustopes a la señora. Bueno. Sí, pero vamos, digamos la cosa así entre nosotros, de una forma sensible ya. Este hombre, como tantos, como este mismo Josepía, caramba, esto ya es de él nada más. Parece para ellos que esto es... ¿Cómo? Sí, qué cosa, qué cosa más rara, que ha salido. ¿No os dais cuenta que ya han pasado tantos siglos que ellos mismos han perdido ya lo que se dice en los papeles, en las cartas, el camino, todo? Porque precisamente tendrían que haber sido ellos la iglesia pobre. Y ahora se asombran. ¿Y cuántos sois? Y este hombre, un yesero, se jubilaron. ¿Y cuántos años tiene? Pero, ¿esto es el colmo? Esto es el colmo. Imaginemos que vosotras las mujeres, sí, y aquí tenemos una que hace unas cocas más que me gustan mucho. Imaginemos vosotras las mujeres, Magdalena, las mujeres, pastelitos, cocas, un poco de turrón de casa y cosas, y que después venga el pastelero: señoras, ¿y cómo hacéis esto? ¿Y dónde habéis sacado esto? Y hombre, si eres tú que tienes que tener todo esto. ¿Os dais cuenta? ¿Me explico bien en esto? ¿Esto qué es? ¿Cómo? Eso no va más. Después se asombra el pastelero cuando tiene que ser él que tiene que hacer los pasteles buenos y tener todas las fórmulas del mundo. Y después las mujeres hacen fotocopia si quieres, pero no, después el pastelero se asombra y después tienen que escribir libros. Es que hay que optar por los pobres. Jesús optó por los pobres. Hay que ayudar a los pobres. Pero ¿y dónde? ¿Y dónde podríamos decir de forma también muy, muy pobre, muy obrera? ¿Y de dónde, amigos, habéis mamado esta leche? Si erais vosotros que teníais que haber seguido esta línea que siguieron los que llegaron aquí en Mallorca o en otras partes del mundo, ese cristianismo sencillo. Pero claro, fue vencido por la gente rica, el poder, el dinero. Se alejaron tanto. ¿Qué pasó? Lo que ha dicho Miguel estos días en la carta sobre los masones, claro. Y está bien esto de aclarar que de masones son los albañiles. ¿Y cuántas personas en España habrán leído esto? ¿Y qué? ¿Y habrán quedado asombradas estas personas? ¿Cómo? ¿Los masones eran albañiles? ¡Sí! Eran albañiles. Después los ladrones educados, los ladrones de estudio, robaron aquello. Y punto. Esto es el cristianismo, no hay más. Tanto que así haremos otro ejemplo y lo entenderéis. Tenéis una casita y un trocito de huerto detrás de la casa, o al lado, un trocito de huerto. Y entran unos individuos. La ley del más fuerte, y en este caso puede ser las leyes humanas. A partir de este momento tú dejas de ser el dueño de este trocito de huerto. Ya callar. Pasan los días, pasan los años, y aquel huerto lo siembran, lo cuidan, y después os dicen: ala, hoy te traigo un regalito. Mira, unos tomates hechos en el huerto. Vaya una gracia. Es nuestro huerto. ¿Me habéis robado el huerto? ¿Sembráis? Y encima os burláis de mí y decís: toma el regalito de los tomates. Pero si es mi huerto. La iglesia se cuida de los pobres. Toma la limosnita, la ayuda, Cáritas y esto y lo otro. Además, no solamente esta ayuda material, sino que la llamada de ellos que dicen espiritual. te conduciremos por el buen camino. ¿Quieres leernos esto? ¿Te cansarás, José? No. Léelo, tranquilo. Es el mensaje que ya han hecho de la Virgen. Léelo. Conversación con la Virgen María. Me desperté en la madrugada muy contento. Había conversado con María, la madre de Jesús de Nazaret. Estaban presentes Jesús, sus hermanos, José su padre y un buen número de seguidores del Maestro. Esto era en el astral. Recuerdo lo siguiente. Yo dije, María, seguro que no te enfadas si te llaman Virgen María, Madre de Dios, etc. Y María dijo... Qüestions de consum a Sant Matinou. A Radio 4 de Radio Nacional. I de fent el lloro, s'han fet les 12 i 20 i és qüestió d'aprofitar l'estona. De tantes coses que han dit, no vos han presentat els nostres convidats d'avui. En Xisco Busquets fixa fidel d'aquest espai, ja no te present perquè fa venir, ja sí. Es canta coneixen per les cantonades, fill meu. Però la suquineta de vora teu és Anna Maria Gilda Muñoz, que no la coneixies, però la coneixeràs sí. De te present. En Xisco Busquets, Anna Maria Gilda Muñoz. Hola, què tal? Hola, bon dia. També te presenten en Joan Carles Montaner, que està allà. Sí, i en Jaume Riera, que està aquí deixat de vora jo. Tot aquest personal és una petita mostra, dit siguin tots els respectes, una petita mostra, d'un altre personal bastant que s'atiba en l'Iglesi pobre de Mallorca. Els coneixies? No, no, no. No havies sentit dir res? Dit, de no conèixer aquesta gent, perquè ara estic llegint un poc el que és i és bastant interessant, no? Els hem volgut dur avui per això que t'ha de sentir consumisme, perquè hem trobat que una gent que se declara oficialment, l'únic que se declara pràcticament oficialment és això, l'Iglesi pobre de Mallorca, que és de la manera que se'ls coneix. Ells se van a fer famosos per qüestions que ara mateix contaran fa un cert temps, aquesta fama, relativa fama, clar, però vaja, se varen donar a conèixer, més ben dit, a través d'una iniciativa que varen anar tenint a nivell individual, però que se va fer més o manco col·lectiva perquè era una cosa que els anava influint a tots. Se varen fer famosos aquí a ciutat i llavors la seva fama els va anar seguint fora d'aquí. I me pareix que va arribar fins al Vaticà, perquè se volia emborrar, ho direm així que s'entén més, no? Se volia emborrar a Jaume o tatxar sí. De les llistes allà on tots els que estan batejats de naixement, perquè ningú me'l va demanar si volíem o no volíem estar batejats, però hi havia un temps en aquest país que la gent que naixia l'apuntaven en el d'allò en el jutjat i després els batejaven, eren dues coses que eren com l'aigua que cau del cel, no? I ells se volien emborrar perquè trobaven que aquella iglesia catòlica no feia gens per ells que volien ser l'Iglesia pobra, perquè entre d'altres qüestions, pel que ja he pogut entendre, no estaven en condicions d'assumir el fet d'una iglesia que se mou des d'un, s'ha mogut històricament des d'un nivell de riquesa i d'abús de poder sovint i de jerarquia i de normes estrictes que realment no tenien que veure res en el que ells plantejaven com a persones en aquest moment. Heu dit bé tot això? Sí, sí, estupendo. I vos vareu borrar o no vos vareu borrar d'aquestes llistes? No, eh? No, no. La veritat és que clar, per a l'Iglesia és molt fort que quatre pelagatos, quatre insignificants obrers, pues li facin un poc la punyeta. I entonces ells se van tancar més i van posar més impediments, no? El que va passar senzillament és que cada un, en quant ho sentia de cor, donar-se de baixa de l'Iglesia, va anar a l'obispat, sense ninguna pretensió de transcender a publicitat i fama i tot una això. Una cosa privada. Sí, una cosa senzilla, de cada qual. El que passa és que va sortir una carta en premsa nacional i entonces és quan l'obispat va donar part. Havia sortit en última hora i tal, però no havia passat res, però va sortir en el país i entonces l'obispat va premeditar. L'obispat de Mallorca. Sí, sí, va premeditar a través del Diari de Mallorca un reportatge. I entonces, clar, pues van expressar al seu aire la qüestió esta que se plantejava de donar-se de baixa. I com ho interpretaven? Pues el sui generis, és a dir, que per ells, per donar de baixa una persona, entrelaçaven en perjuïci des de més perquè diuen que no se podia arrencar una fulla de la pàgina bautismal en lo que tacharen un típex, en un boli és senzill, no tens que arrencar ninguna pàgina. No, després mesclaven esta raó en altres qüestions històriques i, bueno, i fent un analgama. I no vos convencia cap dels seus arguments? No, cap. No. Després ha anat molt d'amics a les parròquies d'aquí per veure llibres si realment havien per lo menos la fe d'apostasia i bueno, hi han sigut tratats un poc agressivament per el cura pàrroco en quant és un llibre públic i pertenece un poc a la idiosincràsia de cada cura pàrroc. N'hi ha que són, diguem, ho entenen més aquesta idea i se presten a notar la fe d'apostasia. Per què? Perquè ho veuen quizás coherència i una llibertat religiosa, un estat confessional, etcètera, etcètera. Hi ha un precedent que no té res a veure amb una renúncia per aquest motiu, que era quan se van celebrar els primers matrimonis civils en aquest país, les persones que volien només fer un matrimoni civil havien de fer una renúncia expressa, una declaració d'apostasia a l'Església Catòlica, i d'això fa uns anys, vull dir que quan vosaltres vareu comparèixer amb aquesta intenció no havia de ser tan nou, perquè ja hi havia precedents per altre motiu, però precedents. Però lo que realment ells quizás es irrita o es molesta és la intenció, la intencionalitat que porta a donar-se de baixa. Sí. Si és per casar-se de l'Església Civil o si és realment per buscar una llibertat espiritual total, on no siguin manipulejats per ningú, per ninguna via institucionalitzada religiosa ni res, ni ningú grup organitzat de ninguna classe. Entonces, esta fan de llibertat és el que realment pot molestar a aquestes persones, ja que sempre tendeixen un poc a alinear a la gent en quant algo establit i algo, diguem, una estructura piramidal en què hi ha unes pautes de comportament, unes ideologies, unes doctrines que el mateix sistema són les que produeix i que dona a consumir. Xisco, m'agradaria que fessis el teu paper, cas de persona de carrer, i diguessis, si tu te diuen, aquesta gent són Siglesi de Mallorca, a tu a què te sona això? Siglesi pobre de Mallorca, vull dir. El que passa és que aquí hi ha una cosa que no cap d'entendre massa bé, no? O sigui, idò, vosaltres què és el que preteneu com a Iglesi? Perquè el vostre nom també té que veure amb Iglesi, no? Sí, no, clar, bé. Nosaltres, això és un nom més que res, et simbòlic, que ve a ser... Ara, nosaltres tenim... Costa't un poquet. Sí, nosaltres tenim una idea que més o menys tot coincidim amb ella, no? Que és tratar de viure les ensenyances senzilles que Jesús de Nazaret fa 2000 anys va predicar. Que una cosa senzilla, sense rites, sense dogmes, sense creències, simplement era la persona tratar de posar-se en contacte amb el que l'ha creat. I això du com a conseqüència, pues això, tratar de ser cada dia un poquet més persona i menys bèstia. Que tampoc no vull comparar els animals, perquè a vegades els animals molt donen bastantes lliçons. Entonces, tenim nosaltres pues, aquest objectiu en el que tots coincidim. Ara clar, quan després d'una cosa que precisament no és ni dogmàtica, ni té unes idees ja preconcebudes, pues clar, cadascú en el moment de durar la pràctica de la vida, pues, a vegades tenim petites discrepàncies, coses que no coincidim, que no veiem clar, en Jaume i jo i molta gent discutim, no, a vegades cridam, perquè, però quan nosaltres ens consideram amics, i l'amistat és tratar d'ajudar-se mútuament cap a una idea que nosaltres creiem que el tenim clara. Ara, ja dic, és això que cadascú després tindrà petites deixones, no coincidiran totalment en la manera de veure-ho aplicat, però... Però aquesta, jo m'imagino que vosaltres, quan vos intentava explicar en públic, deveu tenir una resposta de certa gent, si no agressiva, com a mínim cínica, no? Aquesta gent de cabant i que, figura't, quin personal. Sí. Vosaltres com vos aconseguiu posar en el vostre lloc sense entrar en el terreny de l'agressivitat també i del combat aquest i d'establir unes maneres que diguin, no, nosaltres som nosaltres i mireu-vos que són de guapos i que ho feim de bé. Com ho feu realment? No, jo personalment, que potser no dic que sigui la solució correcta, pues hi ha ja en certes persones que vol que ho pot xerrar en això, encara que tinguin unes altres carències totalment distintes, que no té res que veure, però hi ha gent que té mentalitat oberta, te pot tirar dues hores xerrant amb ell, en el final a lo millor la convences, a lo millor te convenç, però hi ha persones que després vol que per molt que amb aquella persona xerris, pues no trauràs res en clar, que vull dir, en treure en clar no me refereix a que el tinguis convences, sinó a algo positiu. I si veiem que hi ha de polèmica, pues bé, pues, millor callar-se i tranquils. La Maria Gilda, d'on eres tu? Jo soy chilena. Chilena, figura. La Maria Gilda Muñoz, que està amb ells també. Vosaltres, ¿tenéis necessitat de fer charlas en públic o contar-li a la gent vostra idea? O no? Perquè això que estàs dient tu, m'apareix que vos dur a tancar-vos dins el vostre cercle, i és que no ho entenc, ja ho entendrà, i fer aquella actitud un pot... divinitzada en aquest sentit. No, ja perquè, si no, no estaríem així. El nostre afant és compartir i divulgar aquesta idea. No, bueno, con respecto a eso, yo tengo un trabajo que me ayuda bastante a desarrollar esta idea, ¿no? Porque yo soy artesano de la Plaza Mayor. Ajá. Y claro, como la mayoría de mi público son jóvenes, señoras o chicas, ¿no? Extranjeras más que nada, y como sé inglés también me comunico, ¿no? En ese plano. Y entonces, más que nada, explico de que esto, yo intento vivirlo en mi hogar. Con mi compañero, ¿no? Pero les sueltas el rollo hablando en plata a la gente que te viene a comprar una cosa. Tú le dices, no, aquí un rato que lo voy a contar mi vida. No, por supuesto que no. Yo cuando veo que hay una oportunidad, digamos, de explicar algo, ¿no? Sí. Porque claro, la gente no siempre se me acerca a mí solamente por la ropa, y eso es lo curioso que me ocurrió alguna vez, ¿no? Que por ahí empieza la cosa. y no solamente aquí en España, sino que cuando voy a Chile también, que tengo mi familia allá, por supuesto, y cuando puedo voy, pues también me preguntan, ¿no?, que eso de la iglesia pobre, y he tenido que contestar, que es tu vida, que con tu familia, como vivían aquellos, como lo dije delante, ¿no?, que los apóstoles que vivían una vida sencilla, ¿no?, y se reunían en casas. ¿Ah? Entonces se ha perdido todo aquello hermoso. Entonces, ¿qué han hecho la gente que pero se los cree? Los apóstoles predicaban, claro, pero a través de cartas por la prensa. A mí me han publicado más de 60 cartas y en Chile igual, bastantes. Entonces intentamos llegar de cualquier manera a la gente, ya sea a través oral, por la prensa, en este momento por la radio, incluso por la televisión también ha venido a casa de Cayetano. Y entonces intentamos difundir la idea. ¿Quién es Cayetano? Si me permetís un ejemplo de que has dicho això de predicar, porque mucha gente siempre enfoca la cosa de predicar a charrar, ¿no? Sí, l'eloquència, pum, pum, pum. Cayetano mateix compta que Cayetano Martí és una persona jubilada, és un obrer manual, ha sigut tota la vida treballat de gessero, tota la vida ha estudiat o ha intentat espiritualitzar la seva vida, aconseguint un grau de comprensió, de coneixement sobre Déu i tal. La veritat és que és un ser humà normal i corrent, de, 70, és de 74 anys. És l'il·luminat del grup? No és que sigui l'il·luminat, quizás el que sigui el que... per la seva edat, per els seus coneixements, per la seva experiència espiritual, ha empujat, diguem, ha fet renàixer un poc tota aquesta idea de cristianisme primitiu, si se pot posar una altra etiqueta, que simplement és espiritualitzar la vida, o santificar la vida, conforme cada qual vulgui dir-li. Bueno, predicar. Cayetano. Pues conta l'exemple de Francisco de Assís, no? Que baixava del monestari on estava i tal, i baixava un poble a predicar, i anava acompanyat d'un altre frale, no? I baixaven i entonces pues Francesc pues va vindre un ca i el va saludar, hola i tal, i va jugar en ell. Després va vindre un nin i portaven un bocí de pa, que era la seva comida diària, i tenia fam, li va donar un trosset de pa. Més allà va saludar a unes persones, hola, hola, què tal, com va la vida i tal, no? Tranquil·lament, no? I entonces pues clar, sortien ja del poble, quan l'altre company li va dir, bé, Francisco, no tenim que anar a predicar. I ell va dir, què el penses que hem estat fent? Convivència i contacte. Ahí está. Això de que hi hagi un Cayetano, com si es digués Fernando o Torquato, atentos, el gurú. És que està clar, no? I això és una de les coses, supos que tot d'una fa hagut de secta, diu, mare de Déu, senyor, ja hi tornaves, eh? Quina incidència té per vosaltres aquest Cayetano com si fos una altra persona, vull dir respectuosament? No, quin cas li feis, fins quin punt posa ordre, quina és la manera de relació? Ordre, jo crec que ordre no em podien ni mica. Perquè ell se limita a com a mi, bé, perquè ja fa 8 anys que el conec, se limita a xerrar, a explicar la seva manera de veure les coses, i després tu ho cuis o no ho cuis, ho segueixes o no ho segueixes. Jo ja no sé, hi ha punts que moltes vegades vaig xerres i te'n vas dir, jo això no m'he acabat de veure, clar. I no perquè ho digui ell, sí, com ho diu ell, si ho tenc que fer, no. Jo me limito a escoltar el que m'interessa o el que jo crec que ho puc aplicar a la meva vida, pues ho aplic, i el que no, pues ho deixo allà, de moment aparcat un calaix, i el millor d'aquí 10 anys, pues, per la meva pròpia experiència, després allò que diré, amo, pues allò que se me va dir en aquell moment, pues sí, perquè ara realment me serveix. Però és una cosa que cada persona ha de fer el que li surt de dins, que és precisament el que m'ho ensenya. Ell m'ho ensenya a anar a Déu directament, no anar a en Cayetano, perquè si no, ja, el que tu dius, ja estaria inquietant el mateix. No, ja que anar a en Cayetano i fer-li rendezvous i tot això, no és això, és que si no, ja estaria inquietant el mateix. I simplement és el que ha dit en Jaume, que és precisament per la seva edat, té 73 anys, tu diria molt de molts anys en les tables, com diuen per ell, i que per això, pues, però simplement això. I quina diferència entre el Déu aquest que vos fa connectar amb Cayetano, per dir d'aquesta manera, i el Déu d'en Teodor Úbeda, per exemple? Bueno, ¿puedo decir algo yo? Sí, para mí, por lo menos personalmente, el Dios de la Iglesia Católica está muerto, ¿eh? Ese Cristo, ese Espíritu Universal, no lo viven porque tienen riquezas. Acuérdate que cuando Jesús le dice al rico, si quieres seguirme, deja tu riqueza y sígueme, ¿eh? Entonces, yo aquí no veo sencillez, no veo humildad, no trabajan para vivir. Jesús, el obrero carpintero, trabajaba con su padre. Entonces yo, mientras esta gente no reparta la riqueza, mientras no viva la espiritualidad, ¿ah? Para mí no está con el Dios verdadero, que está dentro de ti, de ella, de mí, de todo, el que quiera vivir en la vida espiritual. No necesitamos nada. Entonces para nosotros eso es la iglesia pobre. Lo que tú vives e intentas, digamos, no solamente predicarlo, sino que yo también tengo que intentar vivir, porque si yo digo, esto es la justicia, por ejemplo en Chile, ¿no?, que ustedes saben lo que se ha vivido, ¿no?, y aquí en España también, pues yo no trato, digamos, de... después de que hablo de la justicia y llego y exploto a mi hermano, porque Jesús mismo decía, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces si tú amas al prójimo no lo vas a explotar, tú repartes los beneficios como empresario. Entonces eso es lo importante, lo que tenemos que vivirlo. Por lo menos yo no lo hago. Ya intento entonces más seguir a Jesús en mi vida. Y en cuestión de Déu, yo simplemente lo que puedo decir es que cuando dices Déu, que se le puede decir el nombre que vulguis, le puedes decir Buda, Alá, mente universal, naturaleza, en fin, el nombre es lo de menos. Però jo almenys fa referència en aquest algo o qualque cosa que ha fet possible l'existència de l'univers. Molt de vespre vas trobar-nos mirant les estrelles, estant de campada, això, i quan veus tota aquella cosa que hi ha vegades que s'esperit, però és que t'ha de sortir per tot costat, veus? Pues aquest algo o el que sigui que ha fet possible tot això i que ho crea i ho recrea i tot se transforma i la vida, tot això, pues en aquest algo jo li dic Déu. Si tú le vas a decir átomo o chispa, yo qué sé, le puedes decir, en todo el derecho del mundo. Lo que di antes, Chisco, del obispo, la verdad es que lo que di María Gilda, ¿no? Que nosotros no estamos en contra del obispo, ni todo lo contrario. Yo me he escrito cartas en él y algunos me han contestado y le guardo un afecte, una estimación. Al igual que a otros grupos y religiones organizadas, nosotros no estamos en contra de ella, porque este sentimiento porta una serie de una carga, poca o molta, de ira, de desprecio, de odio, y eso es algo totalmente contradictorio a una auténtica libertad, a la libertad innata del ser humano para alcanzar esta parte, digamos, de espíritu, esta parte de Déu. Lo que pasa es que las religiones organizadas han plegado un Déu teológico, un Déu dogmático, un Déu que está mort. ¿Por qué? Porque simplemente es un Déu razonado intelectualmente. No és un Déu que vagi emplegat a aquest coneixement a través de l'experiència personal directa sobre aquest espírit. I què és l'espírit? Pues podem dir que l'espírit és el sentiment. L'espírit és el sentiment quan tu intentes augmentar la teva capacitat d'estimació, t'acerques a aquest Déu. I com s'agranda aquesta capacitat d'estimació? Simplement eliminant el contrari, l'egoisme. Entonces, clar, ahí es comences a trobar una part d'aquest Déu, perquè trobar a Déu, això és dir... És a dir, Déu és impossible, és innombrable, això és molt, molt extens i molt complex, no? Però les religions organitzades han plegat a este Déu dogmàtic, intel·lectual i teologial i conforme vulguis dir-li. No han plegat per el sentiment, per l'experiència personal directa sobre ell, que és sobre un mateix. Guanyar la batalla a l'egoisme, a la ira, a l'orgull, a la vanitat, a la lujúria... De totes maneres... Exacte, és una manera de... de cercar una llibertat, de cercar aquest Déu, i és el que més o manco nosaltres és nostra lucha quotidiana, nostra vivència quotidiana. Doncs volia dir que l'Església Catòlica, les explicacions o quan prediquen durant el temps de les misses o els evangelis, sí que són realment que després la pràctica és diferent o que les persones que van allà o escolten després no ho duguin a terme és un altre assumpte, no? Però que les explicacions pareixen els aturar un poc. Se podrien ser semblant, no, és que ho hem de fer, perquè la gent jo crec que la tenim una mica sorpresa, perquè en aquesta hora de dilluns no se tenen aquestes converses, normalment podríem posar una santa mística. Sí, Santa Lucía. Sí, d'en Miquel Ríos, no, vos cosa, naturalment. I tot d'una seguida m'hi xerraran de consum, ho asseguro. La imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Y hace todo de tu vida. Sin embargo, menudo me recuerdas a mí. Qüestions de consum a Sant Matinou. A Ràdio 4 de Ràdio Nacional. Contaminació anglosaxona total, 20 per a la una. Sí o no? La traducció, a més, és la televisió. Falta 20 minuts per la una, això és Sant Matinou, dilluns, hora de xerrar de consum, i avui xerrant entre representants de l'Església Pobra de Mallorca, intentant construir una mica de teoria anticonsumista, però de moment m'ho hem anat per les branques per entendre el que són ells i com funcionen i tot això. Jo vull que funcionem ara com si estàssim a casa nostra, fos el moment de decidir, per exemple, ara estem en ple atac, a volta va molt bé, com a botiga de comunions. Sí, sí. Les nines, els nens de les escoles estan en el moment de veure que tots els seus amics, tothom fa comunions i tothom, a part dels rites, la missa i el fet del sacrament, naturalment vestits, festes, regals, tot això. Vosaltres, qualcú té fills aquí? Sí, jo tinc una filla. Arribat en aquest punt, què passaria? O què passa? Bueno, de moment no l'han batejada, no. Ella quan sigui més major i si sent ganes de batejar-se, pues se batejarà, per supost. Inclús nosaltres l'animarem, si és la seva querència, que la sent en passió, la sent en sinceritat. Però no té crisi personal respecte en aquest fet de la comunió, que no ens viuen petita, com una competència. No, té 3 anys, és petita. Casos que conegueu d'aquest tipus, no? Yo personalmente tengo una hija de 20 años que está en Chile, sí. Y me dijo, mamá, yo quiero hacer la primera comunión. Ajá. Cuando tenía 7, 8 años. ¿Tú ya estabas en la iglesia pobre? No, estaba viviendo en Barcelona, pero ya tenía esta idea, fíjate. Entonces yo le dije, mira, hija, si tú quieres el vestido y la fiesta, pues lo haremos. Bueno, mamá, sí, tienes razones por aquello. Y si no, después, cuando quieras, pues tú lo harás. Pasaron los años, llegó a los 2 o 3 años. Ay, mamá, menos mal que no me hiciste que lo hiciera esto, porque en realidad me doy cuenta que no es importante en la vida. Siendo una hija es más importante. O sea, que hacerte estos ritos, ¿no? Uh-huh. El que quiera hacerlo, que lo haga. Yo no estoy en contra, pero yo no lo hago en mi vida, porque yo también me casé por la Iglesia Católica. Yo he sido muy católica y en Chile, y me di de baja cuando fui a Chile, ¿no? Y el cura se enfadó y me dice, oh, te arrepentirás, me dice. No, digo yo, porque yo intenté seguir a Cristo de verdad, ¿no? Y no les tengo mala, o sea, para mí son personas como todo. Lo único que le intentamos dar la idea de que ellas también pueden seguir a Cristo, pero primero tienen que trabajar y dejar la riqueza, y no hay más. ¿Y aquí en Mallorca en sus matrimonios que se fan? ¿La Iglesia Pobre, cómo lo dice eso? ¿Se casa esa gente? Yo ahora personalmente, fa des de gener, uh-huh. estic visquent amb una lota, sí. Que bé, m'adur 3 anys, té una nina de 12, uh-huh. i de moment mos estimam, i bé, i si és vera que jo crec que Déu és amor, i si l'amor mos ha ajuntat, ja mos ha ajuntat Déu. No fa falta que ningú mos digui blanca o negra. Ara, després, si per assumpte legal això, un dia pues, mos interessa quedar-mos per lo civil, uh-huh. pues mos hi casarem. Però com de moment pues, la cosa no mos fa falta de moment... I si tu haguessis decidit casar-te, els teus companys què haguessin dit? Primer, haguessin dit qualque cosa... Bé, si m'hagués decidit quedar, per dir-ho, sí. però... Bé, jo no sé. Suposant si... que per la teva companya això hagués estat important. Si tu bé. En aquest punt haguessis fet figa, per exemple, sí, no? Que ho podria ser. Bé, no sé si... Això haurien de dir els altres, si no? No m'estic referint de si hi ha un codi, si hi ha un codi moral, que digui això no està bé, 26... perquè ho han dit nosaltres, això no te pot casar. El 26 de juliol se casa un amic per l'Església. Cas de l'Iglesia Pobre. I és un amic militar, també. Entonces, clar, són dos conceptes, el militarisme i la religió organitzada, en què cada un assumís conforme li dona la gana. I no per això té que anar una distància en l'amistat, sinó entonces estaríem contradeïmos amb l'altre mateixa. Si cerquem un amor i posem barreres a l'amor i condicionaments, és, i perdó de l'expressió, caca a la vaca, no? Uh-huh. Intentem nosaltres alliberar-nos de tots aquests condicionaments i estimar desinteressadament. L'únic que no acabo d'entendre tot això és el que he parlat abans, el micròfon tancant, no? Que vos digueu Iglesia i no tingueu ni cants, ni oracions, ni rites, ni cap tipus d'eucaristia personal. Sí. San Pablo decía orar las 24 horas del día. Y si yo estoy trabajando en la Plaza Mayor, o cosiendo en mi casa, o cocinando, pues sencillamente para nosotros eso es orar, trabajar, sí, estar en contacto, ser algo. Sí, eso está muy ser bien. Ser una persona, digamos, que está consciente de lo que está haciendo en su vida. Y que si aparte de eso tú quieres tener con tus propias palabras una comunicación, un contacto espiritual, y con tus propias palabras puedes hacerlo. Eso de tu mismo. Ara, això també que dius, bé, iglesismo, però és que no l'entenc molt, però és que ve d'eclèsia o no sé què vol dir reunió, això. I en aquest sentit sí que ens reunim. I a vegades pues, llegim el Nou Testament, tant en versió catòlica com en protestant, o això sí, li llegim, se comenta, però vull dir, d'aquí no passa. Sí, el que passa és que estem condicionats a que tota via religiosa, tot Déu, sempre se l'ha enclaustrat en un temple, una pagoda, en una església, una mesquita, tal i que qual. I en aquests llocs pues, s'ha fet tot un ritual, tot una cosa sacramental. I simplement a Déu el viu cada ser humà en la seva vida. No fa falta anar a orar a Déu, anar a un lloc determinat, sentar-se i fer una cosa de tal i que qual. És la vida quotidiana, la vida normal, la espiritualitat. Saps, la vida no necessites una església. La iglesia en el teu cor, en ta casa, en la teva família, en els teus amics, en la teva feina. És contínuament, una iglesia contínua. Però els rituals són com imprescindibles per la vida humana. Les persones tenen una tendència gran a ritualitzar coses, coses com des dels compleanys, en tot el respecte, mort, etcètera, etcètera. No? Però tot té un rite. Llavors és una mica símbol, contra sí. Natura, si me permeteu, és matar tot el rite possible perquè no fos cosa que vos confonguin, no? I no permetre-vos cap casta de cerimònia, ni verda, ni blanca, ni groga, ni una. Puc dir una cosa, també me'n record que una vegada estàvem allà de mi reunits i no sé qui va ser, que va anar dins la cuina, va treure un bossi de pa, el va tirar en tacos, va collir un pot de vi, va allà, me'l van posar un poquet de vi cadascú i tranquil·lament d'una forma senzilla me van allà un bossí de pa i un pot de vi. I vam veure que combregàveu? Sí, no, però, no, simplement era la inauguració de la casa, era un moment molt important que ell se sentia i va fer ese simbolisme, un simbolisme d'unitat, unitari, que tots mengen, tots participen d'una idea comú, tots participen, diguem, d'una inquietud que simplement es creixer com a persona. I ja està. És que els ritos, més que... És a dir, els ritos que ja quizás confundisguen més que la cosa senzilla. Perquè a Déu sempre l'han posat molt, molt ple de ritos, molt ple de dogmes, molt ple de creències, i entonces, clar, sempre han sigut uns representants, és un incapaç de sentir-lo. Molt bé, dues coses, psicologia i la tècnica, i la ciència. Tot aquest follonasso, com ho duis vosaltres realment, no? Perquè aquí una de les parts que se critica moltíssim és que darrere el consum i darrere la jerarquització de les coses hi ha cert tipus d'extermini de la vida que s'admet perquè és per bé de l'evolució, per exemple, que posaran l'autopista. L'autopista, l'ampliació de l'autopista d'Inca, que ara arribarà més lluny, farà que tots anem més de pressa, per tant, els cotxes que se venen se podran emplear més a fons i la gent arribarà abans per fer no sé què a casa seva, no? I el plantejament vostre darrere aquestes qüestions, creus que s'ha de millorar les comunicacions perquè la gent arribi abans o no? O realment ens hem de mantenir en aquest punt una mica no sé, arcaic? Jo crec, això és una opinió personal, que jo personalment no estic en contra del progrés, ni estic en contra, per exemple, de la ciència. Ara ja hi ha un dit que no és meu, vull dir que és que la ciència sense consciència l'ha feta. Per tant, jo tampoc estic en contra del progrés, però mentre sigui un progrés racional, que no vagi donant palos de ciego, com se diu. Vosaltres sou ecologistes, per exemple, practicants, jo militants, actius? Jo no estic militant dins aquest grup. Ara, la meva, això, pues, faig el poc que puc fer, duim reciclat vidre, duim reciclat paper, si anant d'excursió procurant no deixar cap fenc en terra, si puc, tot el que puc fer a peu no ho faig en cotxe, en fi, totes aquestes petites contribucions, que potser a gran escala no se veu, però que ja estic donant el meu granet d'arena, crec. Sobre l'ecologia. Hombre, l'ecologia, el naturisme, tots aquests sentiments quizás són més innats en la persona, no? Que no és ninguna doctrina establegida. I n'hi ha molts grups, un d'ells Greenpeace i tot això. Però això vos és propi a vosaltres d'una manera natural? O vosaltres sou, per exemple, carnívors, no vegetarians, i vos pren la mar de bé? Jo som carnívor. Hi ha gent que són vegetarians. Jo soc vegetarians. Això respecto. Sí. Bueno, en realidad yo siento amor por la naturaleza, ¿no? Porque pienso que también es Dios. Entonces yo creo que cada uno se tiene que sentirlo, yo no tengo por qué imponer esto a nadie, ¿no? A medida que la persona va creciendo va comprendiendo que no hay que matar animales. Y en cuanto al ecologismo que tú dices, ¿no? Y que se está hablando el tema del consumismo, pues yo pienso que hay un exceso de consumismo, o sea que la gente va como loca, ¿entiendes? Porque está manipulado esto por la televisión, por la radio, por la prensa, entonces le graban a la gente, la mentalizan, entonces la gente a lo mejor tiene o compra cosas que no las necesita, porque lo fundamental, lo básico es comer y vestirse y tener un sitio donde vivir. Entonces la gente, claro, se droga con todo esto, entonces no tiene nada claro, entonces yo pienso que esto es negativo en la sociedad actual, no hay humanidad en esto. Del sistema, perquè per un costat hi ha la policia, no sé qui, qui te diu que no pot passar, per exemple, de 120, no sé quin és el límit. Sí. I en canvi cada dia sí que cotxe pot a 200. I és que dones compte que és tot un muntatge per guanyar d'obvés i hipocresia. Després te posen la multa perquè te passen de la velocitat. Però mentrestant t'han estat venguent el darrer modelo, sí, que toca la bocina i fa la finta de Beethoven, i és tot... És que... avui en dia estem en auge tot això de l'ecologisme, els consumidors verdes, els partits polítics verdes, humanistes i tal. Vos pareixen més decents que els altres aquests? O també pareix... estan contaminats? No, no, contaminat no, simplement és algo que el sistema està creant, diguem, dins de la política per aquells que estiguen disconformes o desenganyats de la política habitual que estem vivint durant anys, pues tinga un altre on agafar-se, els verdes. La qüestió és que no n'hi hagi extensió. Perquè quan no n'hi ha extensió, si n'hi hagués una extensió total, s'ha acabat tot el referent a la política. Entonces, el que importa és que no s'abstenga la gent. I inclús el voto d'abstenció sempre està canalitzat la majoria Partido Humanista, Partido Verde, i, bueno, i un caramull de coses. Simple és portar en el círcul viciós, podem dir, viciós entre comilles, clar, de lo que és el sistema. Al igual que tot això llamado la New Age, tot el consumisme que estan venint ara, llibres, aparatos de felicitat, gafes, microbaïn, llibres, música, de relaxació d'ondes alfa, d'eta, tal i que qual, tot això perquè això... Estem pensat... histèrics, perquè vivim en una contradicció permanent. Histèrics i quizás que estan complicant més la cosa a la gent, perquè la gent hi ha una fan de búsqueda però innat en el ser humà, i està despertant-se, esta nova consciència, esta era d'Aquari, tot són etiquetats, no? Però és veritat, la gent ja està desencantada de tot el que està vivint ara en els sistemes. El sistema socialista, el comunista, un poc ha anat, el capitalista està tambalejant-se, per dir-ho d'alguna manera. Què passarà de si 40 o 50 anys? Pues no ho sé, se pot intuir, no? Però vamos, que totes les tendències de la nova era simplement formen part del mateix consumisme que la societat aplica a les noves tendències, a les noves formes. És a dir, no perdre el ritme. Molt fuerte, no? Sí. No sé si és fort o simplement és difícil de dur endavant, això és la pràctica, no? Com se fa compatible això amb una vida concreta, real, a un lloc concret del món, que funciona evidentment des de moltes de neures, però des d'unes normes generals que te fan sobreviure o no, i està aquí en aquest moment a través d'aquests cables que són d'una determinada emissora i que fan que se senti a determinat poble, no? Sí. I vosaltres esteu jugant amb aquests mitjans per explicar la vostra. Jo el que em preocupa de tot això és l'enquistament, l'encoïment d'un grup que s'ha consolidat, considera o s'autodetermina privilegiat en quant a lucidesa d'idees, cultura, i que els altres estan tots equivocats i ja s'aclariran. No. Això és una mica... No. Simplement és una visió particular, és dir, jo estic en la tendència de que puc estar equivocat. Una altra persona que me dona unes convincions lògiques que me facin veure el del meu error, jo l'assumiré, no és allò del dogma. Jo penso que és això així, no? Perquè ho sentís. Per exemple, n'hi ha una cosa, perdona, mateix en Greenpeace, gràcies a Greenpeace s'ha donat una cosa abans. Però és el que deia, la ciència sense consciència sempre tendeix al negoci, perquè ells mateixos estan contradeint el seu ideal, que és el guardar el medi ambient, perquè estan fent papers, llibres, cassets, roba, llaveros, muñecos de ceràmica, en què estan contaminant el mig ambient, en què estan talant arbres per fer el paper dels seus llibres o per lo menos dels catàlogos on surten publicats. N'hi ha una contradicció. Molt bé que s'ha donat un pas avant, la veritat és que sí, ha conscienciat. Què és el que importa? La guerra, la destrucció, el sofriment, consciència a la gent, d'evitar-lo. Però no, això és un negoci. No, és totalment a part és un que negoci. Sigui o no sigui negoci, jo ara amb això no estaria en condició d'entrar-hi. Crec que el que estem obviant a vegades és la imprescindibilitat d'utilitzar uns mitjans per arribar a la gent. I efectivament, si hi ha uns sistemes d'imatge superràpida avui en dia, o de difusió de papers o del que sigui, tu pots fer aquesta opció o no fer-la, quedar-te en el purisme, és allà on vull anar, no? Fer una opció de puresa 100%, i per tant, com que si he de dir qualque cosa, ha de ser a través d'una emissora, i a través d'una emissora estic col·laborant a la difusió d'un determinat tipus de cosa, no hi vaig. Perquè m'entenguin a mon Twitter i els he d'enviar un sobre i un paper, no l'envio perquè estic fent abús de paper, tot. Clar, això és ridícul, no? Hi ha uns sistemes, unes maneres de donar-se a conèixer les idees, encara que entrin en contradicció amb la pròpia essència de les idees, a vegades, no? I les coses poden fer menys dures, però s'han d'utilitzar. La contradicció que dius tu n'és millor, més que res està, diguem, en la causa, perquè a Greenpeace jo crec que els jefes, els que dirigeixen tot allò, són suficientment intel·ligents per donar-se compte que erradicar o llevar un poder, uns poderosos que estan contaminant el Rin o estan contaminant qualsevol mar, no conlleva res. És a dir, no conlleva res perquè a tot punt sempre pujaran altres poderosos que faran el mateix o el pitjor. Té que haver un canvi en la persona per poder llevar el que ells pretenen. Ells estan, diguem, com conscienciant a la gent, però aquesta conscienciació sense una base més sòlida no produeix en l'home el canvi, el que se llama el nou home realment per fer front a aquesta destrucció del planeta. És a dir, com donar la lliçó a la meitat. Jo lo que, no, que jo el que penso és que, per exemple, Greenpeace, ja que ha estat a l'esquerra de Greenpeace i altres històries com ha estat aquí a tot lo de la nova era, etc. Però jo el que crec és que això serveix perquè la gent, com tu bé has dit, se vagi conscienciant i a partir d'aquí, a partir d'aquesta conscienciació, pues, la gent pugui arribar a preocupar-se per ell i a pensar que, bueno, que si se destrueix un riu o se destrueix la mà, pues, això t'afecta a tu directament i en els teus fills, etc, etc. El que no puc estar mai d'acord és un poc amb voltes o amb tu en aquest moment quan t'has dit que, bueno, que has fet de dir les coses, per exemple, Greenpeace, el que ha dit ella també, de que Greenpeace, pues, necessita uns mitjans per fer-ho, no? I necessita, pues, uns mitjans ràpids i efectius perquè Greenpeace el coneguin a tot el món. I no solament això, sinó que és que Greenpeace hauria de ser, n'hi hauria d'haver a cada poble n'hi hauria d'haver un de Greenpeace petit o grup o gent d'aquesta que vulguis o no, i en la seva mesura, pues, fa conscienciar i fa canviar un poc la gent. Vull dir, perquè si la gent fos un poquet com vosaltres, per dir-ho de qualque manera, pues, tot seguiria igual, seria una consciència molt individual que despertaria a lo millor, pues, quan toqui despertar o quan t'arribi directament, perquè davant una agressió tan forta de propaganda, de cotxes que fan via, si no hi ha una resposta també ràpida i forta de Greenpeace, de GOPS, de gent que amb un mitjans per escuts o si com sigui per donguin una canya molt forta, pues, arribaria que el sistema capitalista per molt menjaria completament si te quedes dins que teva esperant el teu despertar interior i sense comunicar-ho amb els altres, no? Aunque hi hagi una petita incoherència o grossa incoherència en el procediment, és necessari, jo en això estic d'acord, és necessari per a aquesta conscienciació, però és el que venia a dir, de que la conscienciació sempre està a mitges tintes, no és entera. Per què? Perquè no interessa el mateix sistema, en el sentit que una persona, diguem, que està, diguem, la sensibilitat ferida ante la destrucció de ballenes o focos o tal, i el més fàcil que té, el més assequible, és relajar aquella consciència que està per la injustícia, que està bullint, en un donatiu o fer-se socio, en quan realment en la seva vida individual el millor. És a dir, és un canvi, no simplement conscienciar a la persona en què ajuda a unes causes per erradicar injustícies, sinó és el canvi en la persona, que ells ni ningú aboga. És el canvi com a més persona, més. Se m'acut que el que importa és això, l'actitud de canvi i l'actitud dinàmica de modificació de les coses d'un dia per l'altre, i que en tot cas aquesta puresa 100% de la que sospirau o sospiraria molts realment no existeix. Estem com a molt en camí d'arribar-hi per diverses vies, cada un des de la seva posició. És que està molt bé que existeix. Com un marge de contradicció és evident que existeix, però és que efectivament nosaltres no som sants. I a les nostres vides també sortís la contradicció. Clar que sí. Però la nostra vida, el perjudicat seré jo. Segur. I jo com a molt, els meus amics i tal. I mínimament. Estem en un món que ja se mos ha fet molt complicat, com una teranyina. Però intentar sortir d'ella, sí. Però ens costarà moltíssim. Entonces yo creo que lo importante es el cambio de la persona. Seguro. ¿Ah? Porque si todos intentamos cambiar nuestra vida, pues está todo arreglado, ¿no? Ho intentarem. Seguirem fent via nosaltres des d'aquí a 2.000 per hora des de Sant Matinau. Gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres. Igualmente, adiós. Hola, queridos amigos de Balsareny. Joaquín, Mario, Salvador, Anastasio, Diego, etcétera, etcétera, etcétera. Un gran abrazo y muchos besitos para todos. Aprovecho estos dos minutitos para desearles que os vaya bien en todo, y a ti, Joaquín, especialmente en tu bello romance con la chica francesa, que un día, pues, no sé, recibió carta Miguel, ¿no? Y dices, no, que has ido, y en fin, algo que me ha llegado mucho, ¿no? Me gusta mucho lo que estás viviendo. Y bueno, a ver si cuando vienes en agosto ya hablaremos más, ¿no? Y me alegro que sí que le escribas a mi hija Chile, porque se siente sola, sabes tú, que lo está pasando un poco mal, porque los estudios son, en fin, hay que esforzarse mucho y no puede descansar, solamente estudiar, estudiar, estudiar. Entonces, claro, le haría bien que, ojalá si tú le pudieras escribir tanto a mi hija como a la Alicia, que me cuentas en la carta, ¿no? Unas líneas, sí, ¿no? Y bueno, aquí estamos todos, ay, contento por lo de la grabación de la radio. Espero que te guste y ya me dirás cosas, ¿no? Y bueno, dile a Salvador que yo tiempo atrás les di unos mensajes de naturismo, Ah, unos apuntes míos, que a veces los buscan y yo creo que sí, que les servirá bastante como guía. Y de todas maneras, cuando vengan en agosto, yo también le puedo dar cosas que tengo nuevas aquí, ¿no? Que las puede copiar. Pero la cosa es, no sé, lo importante es que él quiera ayudarse, claro. Yo me alegro mucho que él decida esto, ¿no? Porque también estoy de acuerdo en la no matanza de animales, ¿no? Y entonces, pues, ¡bravo, Salvador! Me alegro. Y cada uno, pues, que lo decida en su vida cuando sea el momento, que lo vea claro y que piensa que es así, ¿no? Claro. Y me alegro mucho, y un recuerdo también a Mario, que debe estar grande su hijo, besito al niño. Y bueno, pienso que también vendrán más adelante, ¿no? Bueno, la cosa está bien por aquí. Si Dios quiere, a lo mejor con Miguel iremos a fines de año a Chile. Y supongo que ya le habrá comentado él, ¿no?, que pensamos hacerlo, esto del civil, ¿no?, la boda por el civil. Como iglesia pobre, que no necesitamos, digamos, ritos religiosos, católicos o protestantes, ¿no?, que para nosotros eso sobra. Además que la verdadera unión es la que se tiene, digamos, con la persona, ¿no?, que Dios es el testigo, ¿no?, de lo que tú sientes. Que tú también, Joaquín, me imagino que estás en esto, ¿no?, de tus sentimientos hacia esa otra persona. Si es amor verdadero, eso seguirá, ¿no? Si viene de Dios, seguirá. Y bueno, y cada uno, Mario con su compañera, y así, ¿no? La misma vida, pues, te va, digamos, dando todo esto. Y bueno, aquí Cayetano está muy animado con todo lo que está ocurriendo. Y claro, nosotros igual, ¿no? Y pienso que sí, que esto va creciendo, ¿no? Y bueno, lo importante es que cada uno lo viva dentro de sí. ¿Ah? Y procurar de, más que nada, vivir y no tanto predicar, ¿no? Como, claro, mucha gente no, ya sé que todo esto no lo entiende, ¿no? Esto de la iglesia pobre y, en fin, pero poco a poco la gente, a medida que vaya comprendiéndolo, pues, yo pienso que sí, que va a haber menos rechazo, va a ser más positivo todo, ¿no? Y pienso que sí, que hay que tener paciencia. Que la vida, pues, tiene muchas vueltas, ¿no? Y quien persevera, triunfa, pienso yo, ¿no? Y bueno, pues, con respecto a lo del naturismo, otra vez para Salvador, yo lo que le puedo decir es que es importante también, depende del trabajo que haga él, si es más bien el trabajo intelectual que está haciendo, manual en su vida, ¿ah? Porque depende de eso, también tiene que ser una dieta equilibrada, porque no se trata de dejar de comer carne y después no saber comer qué cosa dentro de las proteínas vegetales, ¿no? Entonces, lo importante es tener una dieta equilibrada. Y la verdad es que sí, yo te podría aconsejar varias cosas, pero aquí tengo apuntes, ¿no? Y intentaré a ver si puedo estos días sacarte fotocopia de alguno, alguna receta que estamos haciendo con amigas aquí, ¿no?, que yo les he dado y que ya están practicando en su casa, ¿no?, en su vida. Y a lo mejor sí te sirven a ti también, ¿no? Y lo importante es que ahora que viene el verano, que hay mucha fruta, mucha verdura, pues eso ayuda mucho, ¿no? Y que te quiero decir que es más fácil todo esto. Claro, lo importante es que tú te sientas bien, ¿no?, con lo que estás haciendo en tu vida. Eso es muy importante. Y bueno, y tus padres, me imagino que estén bien, ¿no? Y también la madre de Anastasio, ojalá que se recupere. Ya nos hemos enterado, ¿no? Y claro, a ver si entre todos, pues, le echamos una mano, ¿no? Y bueno, la vida sigue, ¿no? Así es. Lo importante... ¿saben qué te iba a contar? Que ahora llega Juan en estos días. Porque, claro, ya, ahora ya se vienen definitivamente, ¿no? Así que estará contenta, imagínate. Pues ya creció su niña, ¿no? Además que con Lucía le es ilusión, porque las dos niñas serán amigas, jugarán juntas. Y claro, tendremos a mi comadre por aquí. Entonces, yo también estoy contenta. Entonces, pues, mira, ahora como Jaime está de vacaciones, nos hemos visto más estos días, y precisamente el jueves iremos a su casa con otra amiga, con Julia, que es la que fue a Chile conmigo, ¿no? En fin, hay más contacto, ¿no? Y ya como empieza el tiempo bueno, yo pienso que empezaremos a hacer alguna excursión, alguna acampada. En fin, cosas que van saliendo, ¿no? Y así, pues, ir viendo gente también, ¿no? Y, bueno, poco a poco vamos, digamos, cada uno haciendo lo que pueda. Porque lo importante es hacerlo en su vida propia, ¿no? Y ya tenemos bastante trabajo con la bestia que tenemos cada uno y y que cada día hay que dejarla, digamos, que no nos domine, porque o el ángel o la bestia, es que no hay más. Entonces, claro, muchas veces yo noto que todavía me cabreo, ¿no? Y hay cosas que me parecen injustas, en fin, pero bueno, yo digo, poco a poco, a medida que la gente va creciendo, se va superando, va tomando conciencia, ¿no? Y va actuando mejor en la vida. Y eso lo digo a nivel de pareja, a nivel de padres, de hijos, bueno, de vecino, de hermano. O sea, en eso yo estoy contenta de haber encontrado un gran amigo en mi vida, que es Cayetano, ustedes lo saben, ¿no? Y, pucha, no sé, me ha dado buenas pautas, ¿me entendí? Buenas técnicas como para poder seguir adelante en el camino, en la búsqueda que yo tengo, ¿no? Y que comprendo que vosotros también la tenéis. Entonces, es una de las grandes razones por la cual con Miguel yo creo que hemos seguido, ¿no? Que eso influye mucho en una pareja. Espero que con Joaquín también, ojalá que esta chica, pues, ojalá, ¿no?, que profundice en este aspecto en la vida, ¿no? Que es lo más importante, porque tú sabes que el reino de Dios es lo primero, y después todo viene por añadidura. El trabajo, la salud, bueno, lo necesario, ¿no? Así que, pues mira, yo comprendo que claro, que a veces a todos nos cuesta, ¿no? Porque mucha gente a mí me lo dice.